Yo quiero tenerte otra vez. Yo quiero tenerte otra vez. Hola, ¿qué haces aquí sola? Llevo tanto tiempo sin verte. Hoy seguro que fue uno de mis días de suerte. Es hora que estemos a solas y terminar lo que empezamos. No aguanto, ya quiero tenerte y te duermas entre mis brazos. Otra vez hasta el amanecer, ah, y recordar el sabor que tiene tu piel, ah, besarte la espalda y te agarren ganas de matarme, ah, tenerte aunque sea la última vez. Te morías por besarme, yo ya quería tenerte. Al verte en ropa interior yo me enloquecía, quería comerte. Cuerpo tan perfecto, no se borra de mi mente. Ese aroma en tu piel, hasta mi alma hoy día lo siente. Lo bien que en la cama los dos nos llevábamos, esas posiciones que probábamos. Boca arriba, boca abajo, de todo te gustaba. Querías así, que no pare, me gritabas. Y tú, muy peculiar, un poco anormal, si hablamos de amar. Espectacular, tu forma de actuar, tan femenina y sensual. Pasamos horas en la cama, nunca se nos iban las ganas. Querías hacerme el amor toda la noche y en la mañana. Aprovecha el tiempo y ya no me digas que no. Solo vámonos, que mi cuarto espera. Sabes que haciendo el amor no soy monótono. Voy a hacértelo, pero de mil maneras. Ah, yo quiero tenerte otra vez hasta el amanecer. Debería poner todo el mundo al revés por tenerte conmigo y sentir tu piel. Que lo que quieres me tiene a tus pies. Mucho sueño con tenerte otra vez. Que lo hicimos, yo ya lo planeé. Lo tuve en mi mente más de una vez. Y es por eso que así fue. Te contaste a tu amiga que hacíamos porquería. Y ahora seguro no sabes que me llama todo el día. No te enojes, la culpa no es de ella. Sé que es linda, pero tú eres la más bella. Y tú, muy peculiar, un poco anormal. Si hablamos de amar, espectacular. Tu forma de actuar, tan femenina y sensual. Pasamos horas en la cama, nunca se nos iban las ganas. Querías hacerme el amor toda la noche y en la mañana. Como la gravedad, sabes que soy tu amante perfecto, el que te saca las ganas.